Bueno, estamos en contacto ahora sí con Néstor Santayana, integrante del equipo de pronóstico de meteorología. Jefe de pronóstico, lo tengo, Santayana, corríjame si es así. Hola, buenos días. Sí, el jefe de pronóstico del Inumet. Bien. Santayana, queríamos conocer un poco más qué datos tiene el Inumet, qué puede aportar el Inumet con respecto a este fenómeno que se ha dado de este humo. Sí, en realidad es habitual este tipo de quemas, como se le dice, en esta temporada, donde su máximo no es agosto, su máximo es septiembre, es decir, que se espera que se incrementen esa cantidad de focos y ya a partir de octubre empiezan a decrecer porque empieza lo que se conoce como el monzón sudamericano, que es las precipitaciones del norte del continente, llegan a la selva y a países como Bolivia, Paraguay, y bueno, y esa es la temporada lluviosa, ¿no? La temporada húmeda que tienen, entonces no, ya no se producen ese tipo de quemas, pero es algo habitual. Lo que sí llama la atención son es la cantidad de humo y que inclusive llegó a la primera quincena de agosto a países del sur como Argentina y Uruguay. Y bueno, y desde el fin de semana también tuvimos presencia de humo en el norte del país. Ahora a través de imágenes satélites estamos viendo también la presencia de humo muy cerca de Uruguay y sobre Uruguay. Esta situación va a permanecer así por lo menos hasta el día jueves, debido al comportamiento del viento que es del sector norte. Bien, o sea, es algo que ocurre habitualmente, no es sorpresivo para ustedes encontrarse con este fenómeno aquí en este lugar. No, no, no, porque es una práctica habitual que hacen de quema de campo previo a la temporada de lluvia para preparar, limpiar el campo para nuevas plantaciones o para pastorear el ganado. Hubieron años donde los focos ignios, es decir, los incendios fueron muy, muy importantes. Creo que el año más importante fue el 2005. Y en comparación este año con el 2008, sí, este año se ve un incremento notorio, pero el 2008 también fue un año muy anómalo, no hubieron tantos focos de incendio. Pero en comparación, o sea, está dentro de lo normal, sí es llamativo en la cantidad de humo que ha llegado acá, que eso ya se da por factor de circulación de la atmósfera, pero además que creo que no se consideró fue los factores meteorológicos que se dieron previo a esta temporada de quema, que es una anomalía, un déficit de precipitación en el centro de Brasil, Bolivia y Paraguay, donde cuando se generaron estas quemas, el factor del viento como secante y propulsor generó que estos fuegos se extendieran y se perdieran el control. Incluso incendios muy importantes en Bolivia y en la parte de Paraguay, que ese humo muy denso llegó a San Pablo, que fue la famosa situación del 18-19 de agosto, donde en la tarde se oscureció toda la ciudad de San Pablo, pero eso fue por un incendio bastante intenso que se dio en Bolivia-Paraguay. Y por el viento llegó directo a San Pablo la nubosidad. Santayana, ¿a qué parte de nuestro país podría o está llegando ese humo y qué grado de, bueno, de densidad o de dificultades puede plantear, no sé, para la navegación aérea? No sé qué cosas puede estar perjudicando el grado de densidad que tenga ese humo. No escuché bien la pregunta, pero entendí algo medio, la primera parte no la entendí, se escuchaba medio mal el audio, pero en realidad cuando se genera este tipo de incendio, al igual que podemos poner el ejemplo de un volcán, los materiales más densos y más grandes caen muy próximo a su ini al, al, al a donde se genera el incendio, ¿no? En el caso del volcán, el material piroclástico cae muy cerca del volcán. Y las cenizas o la pluma de humo se aleja un poco más, pero va perdiendo esa densidad. En el caso del incendio, lo mismo. Lo más denso del incendio se va a quedar cerca de donde se están generando, pero esas partículas mucho más pequeñas, que son más ligeras, más livianas, pueden ser transportadas durante cientos o miles de kilómetros, como es el caso, sin generar otra cosa que una turbidez en el aire. Por ejemplo, acá podemos, y en el informe del INUMET, que lo pueden leer desde la semana pasada en el sitio web, mencionamos que se puede ver el cielo, se puede apreciar como un velo grisáceo, que incluso en los atardeceres, este tipo de litometeoro, que es un aerosol, que es el humo, puede generar atardeceres bastante rojizos. Bien, bien. ¿Y desde el punto de vista de la temperatura, generan algún tipo de cambio o no afectan la temperatura, esta capa de humo? No debería afectar. Lo que sí se espera es que la temperatura incremente en los próximos días hasta el día jueves, pero eso no es debido a la presencia de humo, sino a que ese mismo viento norte, del sector norte, que nos va a vectar ese humo hacia Uruguay, también nos va a vectar una masa de aire cálida proveniente de Brasil, y vamos a tener un gradual aumento de temperatura hasta el día jueves, donde se espera que mejore aquí en el sur, y el viernes en el norte. Con esa desmejora, el viento va a rotar del sur, entonces el humo ya vuelve hacia Brasil. Esto va a ser muy intermitente, ¿no? Sí. Estamos hablando que la temporada es más alta de incendios es en septiembre y comienza a decrecer en octubre. Con el distinto comportamiento del viento, vamos a tener presencia de humo acá, se va a ir hacia latitudes más bajas y después y va a ser una intermitencia hasta que empiece la temporada de lluvias y ya no aparezcan más incendios. Bien, lo aprovechamos. Usted decía hasta el jueves va a haber altas temperaturas, viento norte. No hay lluvias pronosticadas, por lo menos en el resumen que teníamos hoy a disposición. ¿Cuándo vendrían esas lluvias? Bueno, lo que esperamos es un sistema frontal que llegue el jueves al sur, generando precipitaciones y tormentas. Lo que va a aprovechar, obviamente, cuando llegue al país, va a encontrar esa masa húmeda y cálida por ese incremento en la temperatura. Y el viernes ya va a estar en el norte. Ese es el evento tal vez más importante que podemos llegar a apreciar hoy en el correr de la semana. ¿Temporal de Santa Rosa? lo hemos aclarado mil veces. El temporal de Santa Rosa en realidad es algo que dice la leyenda y es que sucedió en Lima, ¿no? Santa Rosa de Lima, en la costa de Lima, donde una joven creyente, ante la presencia de piratas holandeses que supuestamente iban a llegar a la costa de Lima, se puso a rezar y se desató un temporal, lo cual impidió ese arribo. Pero acá, aparentemente, acá por la cuenca del Plata, por el río de la Plata, son muy creyentes. Yo no sé si tiene o no que ver, yo creo que sí, la capital de La Pampa, que se llama Santa Rosa. Sí. Tiene mucho que ver con eso. Y como ella fallece 2 años después, un 24 de agosto, si no me equivoco, la iglesia lo celebra el 23, lo conmemora el día de la Santa Rosa el 23, la mayoría de la gente el 30. Entonces cualquier tormenta que se da 5 días antes o 5 días después del 30, exacto, acá se le dice temporal de Santa Rosa. Pero en realidad ocurrió en 1615 en Lima. Claro. No en el río de la Plata. Lo que pasa es que acá en esa época empieza ya la transición de que empiezan a llegar las primeras irrupciones de aire cálido de la primavera. Permanecen todavía los sistemas frontales de invierno, entonces cuanto más contraste hay entre el choque de masas, más virulencia hay en los fenómenos, por lo cual siempre coincide, es como el veranillo de San Juan, de junio, ¿no? Algo exacto. Sí, empiezan a llegar los primeros fríos, pero también siguen llegando las primeras las masas de aire del término de lo que es el verano. Además, como puede ser unos días antes, unos días después, siempre va a ser Santa Rosa en el caso del este, y bueno. Sí. Puede ser más suave o más fuerte, pero... Hay un estudio en Buenos Aires donde data de que a principio hasta el 2003, 2004, en los últimos 150 años, solamente en 15 o 16 eventos se llegó a la categoría de temporal. Es decir, solamente el 10% de 150 años pues se dio un temporal 5 días antes o 5 días después del 30. Está claro. O sea que eso no, para nosotros no es más que un mito. Muy bien, le agradecemos mucho, Santayana, esta comunicación. Ya de paso aprovechamos y nos dio el pronóstico para los próximos días. Muchas gracias. Es completa la cosa. Ahí va. Gracias. Chau.